Rich im Sicht, ne wie Mame Jo. Rich im Sicht, ne wie Mame Jo. Rich im Sicht, ne wie Mame Jo. Oye Mami, ven, kiss me here. Escucha mi sueño, porque yo soy el dueño de tu corazón, de tu boquita y de tu empeño. Tú no me digas que mejor abra los ojos, que yo tan solo soy el dueño de mi enojo. Yo tengo la cara dura y la panza dura. Te digo que yo estoy bien duro si me apura. Pa' ti mamita sabrosa, morena loca, guardo la parte más durita que a ti te toca. Pues a mí me gustas enterita, toita, de pie a cabeza, del ombligo hasta la espalda. Pero yo debo serte sincero, ma, por eso ahora yo te digo una verdad. Que de tu cuerpo a mí me gusta algo más. Que de tu cuerpo a mí me gusta algo más, ma. A mí no me gusta elegirte nada, pero si me preguntas, yo me quedo con la, yo me quedo con la boca. Porque tu boca está muy rica, bien gordita y sabrosa. Yo me quedo con la boca, porque tu boca si me besa cada vez me enamora. Yo me quedo con la boca, porque tu boca está muy rica, bien gordita y sabrosa. Yo me quedo con la boca, porque tu boca si me besa cada vez me enamora. Oye mami, ven, dame un beso. Baila conmigo toitito este rezo. Que tengo ganas de estrujarte y ser tuyo. Hasta el último suspiro yo soy tuyo. Yo me casé contigo porque yo te amo. Y porque tú eres lo mejor que Dios me ha dado. Soy más feliz que un perrito con dos colas. Mi señorita se pasó pa' la señora. Tenemos que pensar en nuestra luna de miel. Vamos a viajar por todo el mundo sin un cien. Yo tengo ganas de San Pedro de Atacama. Tú tienes ganas de cuatro días en la cama. Seguro que en la playa vas a hacer la sensación. Te miro por atrás y se me chueca el pantalón. A mí no me gusta elegirte nada, pero si me preguntas, yo me quedo con la, yo me quedo con la boca. Porque tu boca está muy rica, bien gordita y sabrosa. Yo me quedo con la boca, porque tu boca si me besa cada vez me enamora. Yo me quedo con la boca, porque tu boca está muy rica, bien gordita y sabrosa. Yo me quedo con la boca, porque tu boca si me besa cada vez me enamora. Yo me quedo con la boca, porque tu boca está muy rica, bien gordita y sabrosa. Yo me quedo con la boca, porque tu boca si me besa cada vez me enamora. Todas las manos tirándolas para arriba, meneándolas para el cielo, meneándolas para el cielo. Todos queremos llegar bien arriba, cuidado que el camino a veces no es muy bueno. Todas las manos tirándolas para arriba, meneándolas para el cielo, meneándolas para el cielo. Todos queremos llegar bien arriba, cuidado que el camino a veces no es muy bueno. Todas las manos tirándolas para arriba, meneándolas para el cielo.